Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación, la información que nos has pasado, que ha sido fantástica. Bueno, y siempre nos mantenemos en contacto, te vamos a volver a llamar para ver cómo siguen las cosas. Así, cuando se apaguen las cámaras de la prensa oficial. Y bueno, y todo nuestro apoyo y nuestro humilde aporte, que es el de transmitir a la población de la boca de los trabajadores cuáles son las situaciones y cómo se vive. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, estamos en comunicación. Dale, un abrazo a todos ustedes ahí. Bueno, gracias. Un gran abrazo. Gracias, Alejandro. Chao. Chao. Estuvimos en comunicación con Alejandro, auxiliar docente de Lomas de Zamora.